las Queen of the Stone Age nos metía en una atmósfera un tanto... Creo que acompaña también el día esto que veníamos diciendo, nublado, medio pegajoso, medio así como grunge. Es raro, extraño, y de alguna manera también nos metemos en algo no tan extraño, ya es común para nosotros, porque desde Sándwich nos gusta promover un poco el compartir, y el encontrar ese compartir nos lleva a encontrar en internet distintas músicas, canciones, cantautores, cantautoras, bandas que comparten su música libremente en internet, se descargan de alguna manera, la llamamos downloadable, y el señor Juan Manuel Badaloni se hace cargo, recoge el guante de ese downloadable y semana a semana nos propone una nueva banda, artista o música que suene por las redes. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mary? ¿Por dónde vamos hoy? Hoy por Zona Sur. Vamos a presentar un compilado que reúne a toda una escena de cantautores, como nuevo folclore, también podríamos decir, una nueva mirada sobre el folclore, de artistas bien identificados con la Zona Sur porque son de ahí. Y nace el compilado de un club cultural de Zona Sur también que se llama Interlunio. Estuve viendo un poco... Me comuniqué con ellos, pero todavía no pude. Les mandé un mail para que me cuenten un poco más, porque se ve muy interesante el proyecto Interlunio Club Cultural. Uh-huh. Es en Quilmes. Y estuve mirando la agenda y la verdad que tienen una programación muy linda. El sábado pasado, por ejemplo, tocó Daniel Drexler. Ahora el 28 de mayo va a estar Gabo Ferro. Hay teatro, hay música. Creo que hay también algo así como gastronómico. Uh-huh. Y bueno, y de Interlunio nace este compilado que se llama Al Sur del Río, primer compilado de canciones desde el conurbano sur. Y si uno repasa los artistas y las ciudades que recorre el compilado, pareciera el recorrido del ferrocarril que va a La Plata vía bosques. Sí. Si uno mira ciudades como Quilmes, Bernal, Berazategui, Espeleta y Ranelag, son la cuna de estas músicas de donde surge el compilado. Y bueno, está buena la idea por esta iniciativa, digamos, o este objetivo de como retratar una escena cultural de un lugar y bucear un poco en la identidad cultural de un lugar y ver qué sale de eso, ¿no? Es un compilado que reúne a 6 artistas diferentes que se puede descargar libremente. Incluso es una de esas descargas directas, pones free download y... Ah, mismo, no tenés que poner el cero. Nada, ahí mismo ni te manda el mail, que siempre decimos hay como varias opciones en Bandcamp. Es un Bandcamp, interluniocolectivo.bandcamp.com, y ahí van a encontrar el compilado. Por ahora es el único material que tienen en este Bandcamp. Bueno, es compilado, pero también se pueden buscar a raíz de esto las distintas bandas, claro, que componen y encontrar más, exacto, material. Exacto, de hecho está bueno porque ahí en la información del disco debajo, ¿no? Uh-huh. De donde están las canciones, linkearon a los artistas que participan, que son Emilio Armentano Grupo, y ahí uno puede entrar a su Bandcamp. Sí. Atarraya, que es lo que vamos a escuchar hoy, y uno puede entrar a su Bandcamp. Alex Lippi, Aru y el futuro Wendelbu, Costurero y el Pintor de la Luna. Esos son los 6 artistas, incluso hasta los diseñadores y los fotógrafos que participaron del disco están linkeados. Así que está bueno. Atarraya, que es lo que vamos a escuchar hoy, también tiene su Bandcamp, que se los pasamos también, después lo copiamos en el Facebook. Es atarraya con Y, .bandcamp.com. ¿Qué más le puedo contar? Ah, encontré un texto interesante que propone un poco cuál es la idea de Interlunio como colectivo cultural, ¿no? Uh-huh. Y dice, durante años miramos afuera y corrimos por un cemento que nos llevaba de la ciudad de las luces a la de las diagonales, sin escalas, refiriéndose a Buenos Aires y a La Plata, ¿no? Porque son ciudades, Berazategui, Quilmes, Ranelag, Espeleta, que están en ese recorrido entre la capital, sí, y La Plata, ¿no? Esta idea, sí, de lo que sabrá nuestro coordinador de aire, ¿no? Hasta tambores se trajo por ese recorrido. Esto de que Dios atiende en todos lados, ¿no? Pero, ¿cómo es? En capital. Que está en todos lados, pero atiende en capital, ¿no? Sí. Un poco esa idea de que los artistas se tienen que mover hacia las grandes ciudades. Sí. Bueno, entonces cuenta, por acá, puro baldío, dice, una tierra regada de semillas que se desterraban para hacer flores en otro lado. Un poco cuenta el recorrido y cómo fue que llegaron. Es tiempo de acercarse, dice, cultivar nuestro jardín y disfrutar de lo que acá sucede. Mm. El tiempo de dejar las luces externas y encender nuestro interior, de dejar las diagonales y caminar nuestras calles. Bueno, y sí, el texto es un texto muy lindo que está en la fanpage de Interlunio Club Cultural, espacio cultural del cual surge este compilado que estamos presentando hoy. Qué buena onda, ¿no? Que un espacio cultural ¿no? saque un disco. No sé si se hizo muchas veces. Recuerdo ahí cerca del 2010 en la vecindad que grabamos vía holofónica con el señor Zuccarelli. Uh-huh. Ahí se grabó un disco también en la casa, muy parecido a como se grabó el último disco de La Tribu acá, en esa vez fue con un sonido, con un micrófono holofónico. Acá grabó Luis Aranowski, pero utilizando los lugares y los sonidos de la casa donde habitan los propios músicos, claro, que alguna vez interactuaron por ahí, ¿no? Un concepto uh-huh. parecido. Sí, porque si uno mira a los artistas que participan del compilado y después recorre un poco la agenda del Club Cultural, se da cuenta que están ahí dando vueltas, y que el sonido del resto de los artistas que participan también tiene que ver con eso, con lo cual está bueno esto de reflejar la identidad de un lugar, ¿no? A través de lo sonoro, por ejemplo. Como les decía, para los que anden por Zona Sur, dense una vuelta, es en Quilmes, el Interlunio Club Cultural, perdón. Sí. Y el 28 de mayo va a estar Gabo Ferro por ahí. Bien. Parece que la movida viene muy por el lado de los cantautores, sí, o de estos nuevos folcloristas. ¿Usted lo conoce a esto, amigo? Interlunio. Interlunio Club Cultural. Mirá, ¿vio? ¿Tan grande La Plata? No, pero no es en La Plata, es en Quilmes. Ah, me quedé con La Plata con el tren a La Plata. No. Por eso no lo conoce. Perdón, me quedé con La Plata. Quilmes. Si lo quieren buscar en Facebook, es Interlunio Club Cultural. Y les repito, el Bandcamp. Quilmes, que aparte me pone contento, sí, que haya estos clubes de cultura, sí, porque Quilmes está difícil también para tocar. No es que es un lugar donde se puede tocar. Tiene toda su vuelta de pules y de boliches, sí, como lo clásico hay ahí dando vuelta. Por ejemplo. O el bosque, pero no hay muchos lugares para tocar. No, y también de allá no eran los Huipala que han sonado, el sello este. Huacala. Huacala. Sí. Bien, ahí está. Huacala. Me acuerdo que se han hecho conexiones de acá desde la radio, transmisiones. Sí. Lo que ahora está haciendo Nacional Rock, nosotros lo hacíamos acá en La Tribu hace 5 años, sí, más o menos 6. Bueno, ¿quieren que escuchemos? ¿Qué les parece? Dale. Lo que elegimos entonces para escuchar, el artista es Atarraya. También pueden buscar su Bandcamp, atarraya.bandcamp.com. Atarraya. Y es de descarga libre, como siempre lo recomendamos. La canción se llama, ya les digo, Negro. Y tiene una letra muy simpática que va recorriendo un poco todo lo bueno que tiene lo negro, desde la música, de los artistas negros, un montón de cosas, y de la... Y del preconcepto que tenemos sobre lo negro como malo también, ¿no? Va jugando con eso, ¿no? Mira todo lo bueno. Si prestan atención, va a mencionar un montón de cosas buenas, o artistas, músicas y cosas vinculadas a la negritud. Y también un poco los prejuicios que tenemos. Te pago en negro, ¿no? Como esas cosas que uno a veces adjetiviza, uh-huh, repitiendo. Un gran saludo a Huacala, que me hiciste acordar, gracias, porque ahí se grabó la apertura, por ejemplo, que escuchamos hoy de los Paquidermos. Así que sí, seguimos ahí conectados con el estudio Huacala. Si querés chusmear en internet, Huacala, así como se con W y K. Podés chusmear ahí, los chicos tienen el estudio de grabación. Escuchamos entonces el primer compilado de canciones desde el Conurbano Sur para Freedom Lonier. Gracias, Juan Badalón. ¿Y la canción? La canción se llama Negro. Negro Marley, negro rey, negro alma. ay, ¿por qué será que te han hecho tan mala fama? Tanta fama mala hay, al color con todos los colores. Negro, ay, ¿por qué será que te han hecho tan mala fama? Tanta fama mala hay, al color con todos los colores. Atarraya era lo que sonaba, Negro se llama la canción, lo pueden escuchar en el compilado Al Sur del Río, primer compilado de canciones desde el Conurbano Sur, un proyecto del colectivo Interluño que reúne artistas de zona sur del conurbano bonaerense. Lo vamos a volver a escuchar el jueves, vamos a programar otra de las canciones, son 6 artistas diferentes que forman parte del compilado. Al Sur del Río, la tapa está linda también, ahí esa debe ser la playa de Quilmes probablemente. Seguro. Con los palotes al revés. Sí. ¿Qué pasó con Radiohead? ¿Con Radiohead? Sí. acaban de lanzar el noveno disco. Cabeza de Radio. Su último disco. Y como siempre, jugaron un poco. Son una banda que maneja muy bien los tiempos de todo, ¿no? Entendió muy bien los cambios y los caminos de la industria discográfica, los maneja. Uh-huh. Y... ¿Por qué decís eso? Porque ha sabido lanzar sus discos de diferentes formas. Sí, se supo adaptar a los cambios, ¿no? Uh-huh. Al surgimiento, no sé, de toda la movida digital, de las plataformas. Y como que es una banda que tiene el control absoluto de su material, cosa que no es fácil, digamos, ¿no? Sobre todo cuando sos una super banda de estadios como Radiohead. Claro. Una cosa curiosa que hicieron... durante los últimos días se sabía que se venía el noveno disco de Radiohead. Uh-huh. Y hace unos días se habían dado de baja de todas las redes sociales. Habían hecho como un apagón en uh-huh. internet donde uno no podía encontrar a Radiohead o por lo menos a sus canales habituales con los cuales se comunicaba con sus fans. Sí. Entonces, como para generar un poco de expectativa sobre el lanzamiento de su noveno disco. Son como pequeñas estrategias que van tomando. Ellos hace unos años, me acuerdo, fueron de los primeros estos de poner... el disco con opción de descarga para los pago, pero con opción que cada uno podía poner el monto que quisiera de sus fans. Sí. Y me acuerdo que fue un furor, un boom en recaudación, y comparaban los ingresos que la banda hubiese tenido si lo hubiese hecho por los canales tradicionales con un gran sello discográfico, y lo habían superado incluso, con lo cual no deja de ser, digamos, en términos económicos, capitalista si se quiere, o no sé, o no deja de tener un fin económico, no es que liberan su material. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos ellos deciden tener el control y van haciendo como estas pequeñas estrategias. Otra cosa curiosa es que generaron toda esta expectativa con el noveno disco, con el lanzamiento. Porque la venían anunciando, se viene el noveno. Sí, casi todas las canciones, sus fans las conocen hace mucho tiempo porque las vienen tocando en los shows. Claro. Y sin embargo, lograron generar esa expectativa por el nuevo disco, como si fuesen canciones desconocidas. ¿No? Tienen como pequeñas estrategias que... El disco se llama una piscina en forma de luna, o una pileta en forma de luna. Ya, ya hay dos cortes, bueno, ya se puede escuchar entero porque salió, pero antes del lanzamiento habían mostrado dos cortes con dos videos, que uno estaba muy bueno, uno de los videos, el primero, estaba muy bueno, que son todo como unos muñequitos inspirados, sí, en una película, no sé si lo vieron. Bueno, nada, Radiohead siempre está ahí un poco intentando hacer algo novedoso dentro de lo que le permite ser una banda de su magnitud, ¿no? Muy bien, y pseudo independiente, pero bueno, sí, se manejan. Sí, sí, se sí. manejan bien. ¿Tengo un ratito más o le preguntamos a la vuelta? ¿Quiere que le preguntemos a la vuelta? ¿Qué le quiere preguntar? Y estos mitos que hay acerca de la música libre, yo tengo serias dudas. Bueno, replantéeselas y a la vuelta se lo volvemos a preguntar. Bueno. Sánchez. Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras. Eran esas dudas que rotaban en torno a estos downloadables que se quedó pensando. No, vio que hay tantos mitos dando vuelta y no sé, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de liberar la música? ¿Qué cosas me juegan a favor? ¿Tengo algo que juega en contra? No sé. Usted como anda ahí investigando los downloadables, por ahí tenía alguna data. Sí, acá estuvimos compartiendo un material hace unos días con Mary que nos pareció interesante, que es una guía en realidad, una guía virtual que se puede descargar libremente, que lo que hace un poco es desmitificar, ¿no? Ciertos mitos justamente que circulan sobre la cultura libre y el acceso abierto al conocimiento, ¿no? Siempre el mito lo que tiene es que como que... Está cargado de prejuicios, ¿no? De lugares comunes, de ideas preconcebidas que por ahí uno, si las analiza en profundidad, se da cuenta que en realidad es solamente es un mito, ¿no? Un poco lo que hacía Felipe Piña con los mitos de la historia argentina, ¿no? Decirnos que San Martín no era en realidad como nos habían contado. Que abrió una puerta. Abriste, ¿no?, una puerta. Pero me vino por el libro, sí, mitos. Sí, no, está bien, mitos. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con contar algunas cosas que tal vez a veces las damos por hechas o están instaladas y que en realidad tal vez no son tan así. Entonces, es decir, que es muy del boca a boca, ¿no? El mito de esto que se repite. Mira, el otro día, no te quiero sacar mucho de información, pero el otro día escuché la apertura de Majul de su programa. ¿Por qué anda mirando esas cosas? Porque hay que ver esas cosas. ¿Sabés cómo arrancó? Este informe que estamos, porque es esclarecedor y no sé qué, todo es, no, con esto ya está. Pero es especialmente para los que ven videitos y leen titulares. Como que ya piensa el informe para esa gente, ¿viste? Pero bueno. Lo que vamos a compartir es un material que forma parte del proyecto Derechos y Ciudadanía, que lo hicieron varios colectivos o movimientos que tienen que ver con los medios comunitarios, como Radioteca.net, Radialistas.net y Radioslibres.net. Nosotros justamente lo tomamos de la página de Radioslibres.net, que la pueden buscar así, Radioslibres.net. Y es una guía virtual, entonces, que recorre estos 10 mitos sobre la cultura libre y el acceso abierto al conocimiento. Mary, ¿querés comentar alguno? Comente, empiece comentando usted. Mi que duda, tiene mi toda primera duda sin leer el informe es, no voy a ganar un mango, viejo. Yo estoy acá tocando, subo el coso no, a internet. No sabe. Bueno, no sé, digo, mito. Quizás es un mito. Bueno, justamente algunos de los mitos van por ese lado, ¿no? Hay quienes dicen, por ejemplo, que el movimiento de la cultura libre favorece la piratería, ¿no? Por ejemplo. Otros acusan a este movimiento de la cultura libre de matar de hambre a quienes hacen arte y cultura. Y también hay quienes dicen que este movimiento de cultura libre lo que hace es que cada vez haya menos creaciones culturales, porque menos gente decide crear, dedicarse a la cultura, por ejemplo. ¿No? Son así como unas primeras ideas que pueden aparecer. Lo interesante que en esta guía que ustedes van a ver en radioslibres.net tienen los 10 mitos que ellos eligieron sobre este movimiento de cultura libre y acceso libre al conocimiento, y los van como desglosando a cada uno, ¿no? Por ejemplo, primer mito. Esa es una palabra que nunca vamos a escuchar de M&M. Acceso libre al conocimiento, por ejemplo. Esas tres, cuatro palabras juntas. Primer mito dice, las obras culturales son creaciones completamente originales. ¿No? Esta idea de que todo es un remix, en realidad, en la cultura nuestra, ¿no? Sí. Va por ese lado. El segundo mito es, la cultura y el conocimiento siempre fueron mercancías susceptibles de ser vendidas. Entonces ahí habría que recorrer un poco la historia y ver si realmente los objetos culturales y las creaciones culturales siempre se vendieron o hubo un momento en el que circularon libremente. Sí, hay algo también, me huele a lo poco que yo conozco de la fotografía, que cuando empezó era algo casi meramente comercial o de investigación. Uh-huh. Y hubo toda una gran batalla de artistas para demostrar que en realidad era un arte, también como la pintura, ¿no? Y hubo un desprendimiento ahí de... Sí, le pasó al cine también, ¿no? Que por eso el séptimo arte, ¿no? Uh-huh. También tenemos el tercer mito, a ver... Los derechos autorales, esa es una diferencia también que le aclaran que está bueno. Ellos no hablan de derechos de autor, sino de derechos autorales. Ahí también pueden encontrar cuál es la diferencia, pero por la idea de que los derechos no son del autor, digamos, ¿no? Esa es un poco la diferencia semántica del lenguaje. Básicamente, tal vez estoy razonando que no es que yo soy el dueño, pero que tampoco otro se pueda hacer dueño, digamos. Bien, sí, va por ahí. La cultura libre no protege a quienes crean y les pueden robar sus producciones. Claro, esto, uh-huh. Eso es la canción y después viene uno y me canta lo mismo. Es como que si no pasase. Ahí va. Internet y la cultura libre mata de hambre a los artistas, ¿no? Otro mito. ¿De qué van a vivir los artistas si sus obras, sus creaciones circulan libremente? Claro. ¿No? Y ahí, exactamente. Bueno, ahí van a tener que ser más creativos, me parece. Te la digo así, suavemente. Pregúntale a Radiohead. Mandale un Twitter. Después, otro mito, nadie usa este tipo de licencias. Un tema del que hablamos, Mary, te acordás otro día, que existen varios tipos de licencias, que lo cual es interesante también aclarar alguna vez. Claro, exactamente. Dentro del Creative Commons no es solo lo comparto en Creative Commons y hay un solo tipo de que libero todo, sino también que tenés como algunos resguardos, si se quiere, de cómo compartir esa música, que se puede descargar, que se puede utilizar muchas veces, pero piden normalmente unas de las cláusulas también, entre comillas. Sería también, bueno, podés reutilizar este material siempre y cuando puedas citar fuentes, sepas de dónde viene, no hagas lucro con este material que obtenés y que por ahí remixás de alguna forma. Como que hay distintos tipos de, digamos, de cláusulas que, uh-huh, se le van poniendo a todo lo que es la política. Sí, porque me imagino a toda la parafernaria publicitaria. Si llega a haber un coso gratis, van a sacar toda la música de ahí, no le garpan más a nadie, porque ya de hecho lo hacen y a veces no te llaman, como le pasó a Bicicletas, uh-huh, que tuvo que salir a pedir, le estaban usando una canción y tuvo que salir ahí a hacer juicio con los del ATP. Le pasaron la canción de ellos y no le pedían perdón. Bueno, en definitiva, el objetivo de esta guía, que está buena, que la vamos a ir recorriendo, podemos ir tomando algunos de los mitos y profundizar en los próximos dobleables. Dale, me gustó. Tiene como objetivo un poco animar a las personas, uh-huh, a los movimientos sociales, a los medios comunitarios, a que se animen a investigar y a probar estas nuevas formas de compartir cultura. Para quien no conoce, también Radio, no solo este artículo, sino que en radioslibres.net también se promociona todo lo que es el uso de tecnologías libres, más que nada, mucho en relación a la radio, pero también con, digamos, con programas de edición, de sonido, de audio, todo esto en función también de poder usar tecnologías libres y de esta manera sacarse un poco el miedo o el mito que existe en torno a todo ello. Y poder laburar con eso, que la verdad está bueno, y no solo es un medio que se puede utilizar como de información, sino que también de intercambio, claro, tienen recursos. Porque tienen bastante tráfico así como para poder consultarles cosas, o también tutoriales para poder, quien también practica la docencia, uh-huh, pueda utilizarles para difundir también la información. Está bueno.